Pero sin duda una de las noticias del ámbito científico más importante que tenía lugar esta semana fue la que conocimos el pasado jueves y que hacía referencia al anuncio de una vacuna que es capaz de reducir, según parece, en un tercio los casos de contagio del SIDA. Investigadores tailandeses y norteamericanos anunciaban en Bangkok el desarrollo de esa vacuna que reduce, insisto, en un tercio el riesgo de contagio del virus del SIDA tras probarla en más de 16.000 personas. La investigación, descrita como la mayor jamás realizada para una vacuna contra el SIDA a nivel mundial, ha sido realizada por el Ministerio Tailandés de Salud, el Instituto Estadounidense de Alergia y Enfermedades Infecciosas y el Ejército de Estados Unidos. El ensayo, la mitad de los 16.402 participantes, recibió 6 dosis de la vacuna en el año 2006 y la otra mitad una sustancia inactiva, lo que se conoce como un placebo. Durante los 3 años siguientes, a los voluntarios se les hizo regularmente la prueba del VIH. En el grupo vacunado se contagiaron solo 51 individuos frente a los 74 del grupo de control. Aunque la diferencia es pequeña, se trata de una cifra estadísticamente significativa, como contaba el diario The New York Times, como contaba en este periódico, en el New York Times, uno de los investigadores que ha llevado a cabo el ensayo, Jerome Kim. Tengo entendido que una vacuna se considera efectiva cuando lo es en el 70% de los casos. Aquí estamos hablando de bastante menos, pero claro, todo lo que sea un avance en este mundo oscuro del SIDA, pues yo creo que es una noticia muy bien recibida. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿En qué consiste o cómo podría funcionar esta vacuna? ¿Estaríamos mucho más cerca de conseguir ya esa vacuna definitiva? Vamos a recurrir a un experto. Luis Méndez es investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Luis Menéndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Menéndez, que creo que antes he dicho Méndez, ¿no? Sí, Menéndez, efectivamente. Luis Menéndez. Sí. Luis, en principio, cuando el jueves se conoció la noticia, pues evidentemente, quien más, quien menos, prestó muchísima atención, como diciendo, bueno, esto ya está. Quizá antes de entrar en otros detalles haya que decir prudencia, que esto todavía no está, ¿no? Sí, efectivamente. Esto siempre es el mensaje que uno debe de transmitir en estos casos. Evidentemente, se trata de un avance significativo, pero como todos los avances, siempre van poco a poco y, bueno, es el momento. De momento tenemos la buena noticia, pero ahora hay que ver qué información se puede sacar y cuáles son los puntos débiles y los puntos que hay que ir superando para que esto verdaderamente llegue algún día a ser eficaz y útil socialmente. ¿Qué es lo que tiene esto de diferente hasta comparándolo con lo que había hasta ahora? Bueno, realmente en lo que es contenido o aspectos bioquímicos o biológicos de lo que es esta vacuna, realmente no hay nada excesivamente nuevo. Lo que es nuevo realmente es el resultado, porque es la primera demostración, en el campo de batalla, es decir, con pacientes, con individuos, con la población, de un cierto éxito, al menos de una cierta defensa o protección frente a la infección. Yo creo que esa es la parte importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando esta iniciativa de vacuna se inició a finales de 2003 y hubo muchas voces discordantes en el mundo de la ciencia, incluso recuerdo algún trabajo que se publicó en Science en el que conocidos científicos como Bob Gallo, Ron Desrosiers y otra serie de gente importante en el campo mostraban su escepticismo respecto al tema, porque esencialmente los componentes de la vacuna que se ha estado ensayando en Tailandia por separado no habían sido eficaces en otros test previos, ¿no? Sí, porque esta terapia es una combinación de dos vacunas que no habían funcionado en humanos. Efectivamente, esencialmente se basa en la utilización, en primer lugar, de un componente que es una vacuna basada en la utilización de un vector de una enfermedad que se llama la viruela de las aves, que es que puede infectar células humanas, pero que es inocua para los humanos, donde se han introducido una serie de genes del virus, y esto se utiliza como esto se hablaba en tiempos de que era un sistema malo para producir inmunogenicidad. De hecho, la inmunogenicidad producida era baja, pero aquí lo que hacen es estimularlo posteriormente mediante la inyección o de una variante, de una composición que contiene proteína de la envoltura del virus, que por otro lado ya entonces se hablaba de que no era muy buena como elemento protector de la infección, pero en este caso lo utilizan como digamos, estimulador de la producción de la respuesta inmune. Comentábamos, Luis, al principio sí. Lo de la cautela, que es fundamental. Manteniendo esa cautela por encima de todo sí. Lo demás, podemos decir, después de este avance, que conseguir una vacuna eficaz es posible. Hombre, podemos decir que conseguir una vacuna eficaz está más cerca, pero bueno, realmente todo esto tiene una serie, es difícil saber hasta dónde, cómo de cerca nos hemos acercado, por decir, valga la redundancia, ¿no? Por un lado, sabemos que efectivamente hay una cierta protección. Los investigadores no nos han dado aún datos de cuáles son, de cómo estos individuos que tienen esa protección, cómo la han podido adquirir. Esto sería interesante conocerlo. En el momento que sepamos eso, quizá nos dé pistas para, digamos, hacer nuevas vacunas, quizá basadas en estas o utilizando algunas de las cosas que hemos aprendido aquí para mejorar la respuesta. Pero hay una cosa que es importante, es decir, aquí hablamos de una protección del 30% de la población realmente, y esto es la protección, digamos, mínima para que se considere que hay un cierto avance, ¿no? Realmente, para que esto fuera eficaz, tendríamos que tener protecciones superiores al 70% de la población. Y además tenemos que tener otro factor que no hay que olvidar, y es que estas vacunas están diseñadas específicamente para una población, que es la población tailandesa, donde predomina una variante del virus que no es la misma que predomina en Europa o que predomina en muchas partes de África, y esta variabilidad que hay en cuanto al tipo de virus que hay en diferentes sitios, no sabemos cómo afectaría el resultado. Claro, de ahí que los científicos incluso no estén seguros de si este mecanismo de acción funcionaría fuera de Asia. No, teóricamente yo diría que probablemente no, pero bueno, esto también es aventurado por mi parte, ¿no? Pero en principio el subtipo que predomina en Tailandia, el subtipo del virus, es un subtipo que llamamos el subtipo E, que es radical, vamos, es distinto desde un punto de vista inmunológico, por supuesto, por ejemplo, el que tenemos en Europa, o el que predomina en Europa, en Estados Unidos, y bueno, muy distinto, y es uno más entre los muchos que abundan en África. Y esto es un elemento, es un caballo de batalla que siempre ha estado ahí, que es difícil. Dicho esto, también es importante, quiero decir, no hay que desestimar el posible avance de tener una respuesta positiva frente al subtipo este tailandés, evidentemente. Ya, lo que pasa, y usted lo sabe bien, es que durante 20 años o más, los ensayos de una posible vacuna han sido fundamentalmente fracasos, ¿no? Y esto es como si viéramos una luz, una pequeña luz en este túnel oscuro. Exactamente. Yo creo que el gran éxito, digamos, que pueda tener este ensayo es que, en primer lugar, por una cuestión logística, es muy difícil hacer un ensayo a gran escala. Y aquí no hay que olvidar que están implicados, son 16.000 individuos los que han sido vacunados. Esto es un número muy muy alto, ¿no? Y esto no se puede hacer con todas las posibles ideas que uno tiene que puedan funcionar. Y en este sentido, otros ensayos grandes del mismo nivel que se han hecho antes no han dado ni siquiera los algo prometedores resultados de este. Con lo cual, hombre, indudablemente se trata de al menos un estudio muy prometedor. Por cierto, estaríamos hablando de, en este caso, en este estudio sí. realizado, ¿de una vacuna preventiva o terapéutica? No, aquí sería una vacuna preventiva en el sentido clásico. Sí, esto sería equivalente a, en el fondo, es lo que antes hablábamos de los subtipos predominantes y demás. Podríamos incluso, si el principio que es utilizado en esta vacuna funcionase de una forma general, podríamos hablar de variantes de la vacuna que se utilizaran en diferentes zonas, pero siempre serían vacunas preventivas, efectivamente. Lo cual quizá es más importante todavía. Sí, no. Este es el objetivo. Las vacunas terapéuticas bien, están muy bien y tal, pero no, el objetivo evidentemente es conseguir una vacuna de este estilo, pero que funcione con unas expectativas sensiblemente superiores a las que aquí manifiestan. esto es como todo, también luego la tecnología podrá mejorar en parte algunas de las limitaciones que sin duda tiene esta. Esto es lo que se confía, ¿no? Estoy precisamente recordando que no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas, hablamos también de un avance importante en la investigación del SIDA, sí. por dos anticuerpos que habían sido detectados, descubiertos en pacientes que padecían de SIDA, que no eran anticuerpos naturales, y que titulaban la información como bueno, hemos encontrado el talón de Aquiles, un punto vulnerable en el virus del SIDA. Claro, la idea en ese trabajo, la idea que uno podría extrapolar es que si uno puede estimular, es decir, sabemos por ese trabajo que individuos pueden generar anticuerpos neutralizantes muy eficaces, es decir, que sean capaces de bloquear la infección. Si somos capaces de estimular esa producción de esos anticuerpos en la población en general, tenemos una base importante para conseguir una vacuna eficaz. El problema es que igual no es tan difícil, es muy difícil, y por supuesto esto lo es, pero además tenemos la situación de que probablemente en estos individuos puedan existir algunos condicionantes genéticos que no estén en toda la población, esto tampoco hay que olvidarlo, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto, por cierto? Porque estamos hablando de algo de vital importancia, o sea, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la población mundial. Los científicos, por ejemplo, en el caso que nos está ocupando de esta vacuna de la que hablamos, ¿cuándo tienen acceso a los datos, al informe, a la investigación, al conocimiento, en definitiva? Bueno, hay varios niveles. Probablemente, bueno, seguramente todos estos trabajos anteriores que se han hecho con los componentes de esta vacuna, lo que es a nivel básico, los que están más cerca del tema científico particular lo conocen bien, ya habrán sido publicados siempre estudios preliminares. Lo que yo entiendo que se ha hecho a lo largo de estos 6 años que han hecho el estudio ha sido simplemente estudiar y recogiendo los datos de la evolución de los pacientes, datos clínicos y demás, que tendrán que ahora juntar y analizar de una forma global, fijándose en diferentes parámetros y digamos los aspectos más interesantes que ellos juzguen sobre los datos que han recogido. Y esto, en principio, ellos harán este análisis, creo que lo quieren presentar en una conferencia el mes que viene en París, específica de SIDA. Algunos aspectos pueden desvelarlos entonces, pero habrá probablemente preguntas que sean importantes y que igual no puedan responder en este momento, simplemente porque no hayan tomado los datos o no tengan la posibilidad de hacer un estudio más completo. Al fin y al cabo, cuando contamos con unas poblaciones tan grandes, pues imagino que a lo largo de del proceso habrán ido recogiendo muestras de sangre y tal, pero bien, uno no puede analizar todo en todas las muestras de sangre, obviamente, y entonces irán haciendo estudios, digamos, en diferentes aspectos en función de las necesidades o de las ideas que vayan ocurriendo sobre posibles razones de la protección. Pero yo entiendo que ahora el paso fundamental que ellos quieren resolver es cuáles son las relaciones o qué aspectos en concreto se relacionan con la protección de estos pacientes respecto a los que no se protegen, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, estaba yo pensando que si todos esos estudios, me imagino que no estoy descubriendo nada, que será así, si todos estos estudios que se hacen desde distintos laboratorios se van aunando, pues a lo mejor entre todos conseguimos ya el objetivo, ¿no? Lo de la vacuna de lo que estamos hablando, lo de los anticuerpos que comentábamos hace un par de semanas, esto y muchas más cosas, me imagino que es una información que comparten en todo el mundo los investigadores. No, esto sin duda, lo que pasa que... Cuando uno tiene esa información, pero realmente no acaba de dar con el quid de la cuestión, realmente quedan muchos caminos abiertos. Esto es como si uno sabe que, no sé, se encuentra en una encrucijada de 200 caminos y sabe que 5, 10, 15 no funcionan, pero todavía quedan muchos caminos posibles que incluso haya que abrir y que no sabemos por cuál optar. Entonces, yo creo que esa colaboración existe y en fondo la comunicación científica en gran medida se basa en eso. Tenemos acceso a mucha información de muchos sitios, pero aún así es difícil decantarse sobre sobre el camino correcto o la orientación correcta de la investigación, simplemente porque sentimos que no conocemos lo suficiente como para estar seguros de seguir por ese camino, ¿no? Bueno, camino largo, pero afortunadamente se van dando pasos. En este caso, la RV-144, que es el nombre que se ha dado a esta vacuna, lo que es evidente es que supone un paso muy importante en el ensayo que se ha llevado a cabo con más de 16.000 voluntarios y que se ha mostrado eficaz en más del 31% de los casos. Luis Menéndez, investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, encantado. Gracias a ustedes.